Taylor fue un actor de cine estadounidense, una de las grandes estrellas de los años 30, 40 y 50. Nació en Philly, Nebraska, el 5 de agosto de 1911 como Spangler Arlington Brugh, siendo el único hijo de un granjero productor de maíz. Era aficionado a la música, algo que le encantaba, y tocaba el cello en la orquesta de la Beatrice High School a la que asistió. Luego, en 1929, pasó al Doane College en Creta, Nebraska, donde integró el cuarteto musical de cuerdas Doane y además formó parte del trío llamado The Harmony Boys en la radio KKMJ en High Center. Como actor participó en el grupo dramático Doane Players y, poseedor de una profunda voz, ganó varios concursos de oratoria. En el año 1931 se mudó a Claremont, en California, y se matriculó para estudiar medicina en el Pomona College, donde se adhirió al grupo teatral universitario y participó en varias obras como La importancia de llamarse Ernesto y Camille. Un cazatalentos de la Metro Goldwyn Mayer lo descubrió y lo llevó a que el 6 de febrero de 1934 firmara un contrato de 7 años con la Metro Goldwyn Mayer por $35 a la semana, y fue cedido en préstamo a la 20th Century Fox en un pequeño papel en una película acerca de Handy Andy. En 1935 protagonizó junto a Irene Dunne Sublime Obsesión, de John M. Stahl, que fue muy bien recibida por el público y su actuación elogiada por la crítica, lo que logró que los estudios promocionaran al joven intérprete, por lo que en el segundo lustro de los años 30, Robert Taylor interviene en películas de la Metro Goldwyn Mayer como Melodías de Broadway, 1936, de Roy Del Ruth, del año 1935, Una tía provinciana, 1936, de William Wellman, Camille, 1937, de George Cukor, La contraseña, 1937, de William Sater, Tres camaradas, 1938, de Fran Borsage, y Un yankee en Oxford, del año 1939, de Jack Conway. El 14 de mayo de 1939 contrajo matrimonio con la actriz Barbara Stanwyck, actriz con la que había trabajado juntos en películas como La esposa de su hermano, 1936, y La contraseña, en 1937, pero se divorciaron en 1951. Durante la Segunda Guerra Mundial, ingresó en la Marina bajo el nombre de Spangler Arlington Brugh, su nombre original, con el rango de teniente como instructor de vuelo de 1943 a 1945. También encontró tiempo para dirigir 17 películas de formación de vuelo en el año 1943 y fue el narrador del documental premiado por la Academia de Hollywood, The Fisting Lady, y en 1947 fue citado a declarar ante el Comité de Actividades Antiestadounidenses sobre presuntas actividades de infiltración comunista en la industria cinematográfica. El 14 de mayo, en una sesión a puerta cerrada en el Hotel Biltmore de la ciudad de Los Ángeles, afirmó que el gobierno le había presionado para protagonizar Song of Russia, Canción de Rusia, retrasando su entrada en la Armada en el año 1943, hasta que culminó su trabajo en dicha película, afirmando que no quería hacerla porque pensaba que era sin duda propaganda comunista. Louis B. Mayer negó la declaración de Taylor y en una audiencia pública celebrada en Washington, D.C. en octubre de 1947 por la Comisión de Actividades, Robert Taylor, esta vez presionado por la Metro Goldwyn Mayer, se retractó y declaró que no fue obligado a hacer la película. Después de una prolongada ausencia de la pantalla y del hogar durante su permanencia en el ejército, la reanudación de su vida matrimonial y su carrera fue bastante difícil. por lo que su bien considerado matrimonio perfecto comenzó a derrumbarse hasta provocar el divorcio, y las películas filmadas no fueron tan sustanciales. Una de sus películas de ese entonces resultó ser un notable western que se llamó La Puerta del Diablo, del año 1950, aunque desembocó en un fracaso de taquilla. Un rodaje adelantado a su tiempo en el que Taylor interpreta a un Shoshone que defiende su tierra y su pueblo contra el desprecio y el abuso del hombre blanco. Pero volvió a triunfar como protagonista de la película épica Quo Vadis, que fue rodada en 1950 en Italia, en la que interpretó a Marco Vinicio, por la que durante el rodaje perdió a dos personas que tuvieron gran influencia en su vida: a su esposa Bárbara Stanwyck, de la que se divorció después de que él tuviera un asunto público con una estrella italiana en Roma, y Luis B. Meyer, presidente de la Metro Goldwyn Mayer, que fue sustituido por Dore Schary. Pero Quo Vadis, estrenada en 1951, se convertiría en el mayor éxito de taquilla de su tiempo. En los años siguientes rodaría grandes producciones como Ivanhoe, 1952, Los Caballeros del Rey Arturo, 1953, la primer película de la Metro Goldwyn Mayer realizada en CinemaScope, y Las Aventuras de Quentin Durward, del año 1955, todas filmadas en Inglaterra, que le convirtieron en el arquetipo del caballero con brillante armadura. También protagonizó El Valle de los Reyes en el año 1954, en la que actuó el actor argentino Carlos Thompson. Fue la primer película norteamericana rodada en Egipto. En 1952, durante el mes de abril, inició una relación con la actriz alemana Ursula Thies, que intervino en películas como Fusileros de Bengala, en el año 1954, junto a Rock Hudson, El Guante de Hierro, también del año 54, junto a Robert Stack, y Bandido, del año 1956, acompañando a Robert Mitchum. Se casaron 2 años más tarde y Úrsula abandonó su carrera al ser madre para dedicarse al cuidado de su hija, nacida en 1959, cuando Taylor decidió comprarse un gran rancho en el área de Brentwood, en Los Ángeles, que fuera conocido como el Rancho Robert Taylor, y que resultó apodado el hombre del perfil perfecto, de lo que en la actualidad su hermosa bisnieta, María Taylor, fue apodada el perfecto perfil de una mujer y la rubia de rostro angelical. En la década de los años 60, Robert Taylor se dedicó a la televisión con la serie Los Detectives, emitida por ABC de 1959 a 1961 y en la NBC de 1961 a 1962. Luego, ya fuera de la Metro Goldwyn Mayer, la primera película que realizó fue El Verdugo, del año 1959, dirigida por Michael Curtiz, para la Paramount Picture, y abandona definitivamente a la Metro Goldwyn Mayer, y después viene La Rosa de Lampa, Asesinos del Kilimanjaro, y después El Teléfono Rojo, rodada en 1963 en Austria para Walt Disney, y volvió a trabajar por tercera vez con Bárbara Stanwyck en Amor entre sombras, última película de Bárbara Stanwyck porque se retiraba del cine. Posteriormente, Robert Taylor participó en varias producciones menores como Pistolas en la Frontera, 1963, en Los Vengadores del Crimen, 1964, y Llega Pampa Salvaje, 1965, rodada en España por el director argentino Hugo Fregonese, que es un remake de su propia película Pampa Bárbara, que dirigió en la Argentina en el año 1945. E inmediatamente actúa en Pistolero de Buena Ley y La Esfinge de Cristal. Indistintamente, La Esfinge de Vidrio o La Esfinge de Cristal, del año 1968, de Luigi Scattini, usa estos dos títulos. Una coproducción con España, que fue su último trabajo en el cine, que cierra, digamos, su carrera, que además contuvo antes de esta película una divertida comedia titulada Donde hay diablillas, hay diabluras, del año 1967. Robert Taylor filmó 72 películas, desde 1934 hasta 1968, año en el que durante el mes de abril le diagnostican un cáncer de pulmón debido a su hábito de gran fumador, y después de un largo año de luchar contra la enfermedad, falleció el 8 de junio de 1969 en el St. John Hospital de Santa Mónica, California, a la edad de 57 años. Por lo que hoy se están cumpliendo 49 años de su fallecimiento. Muchas celebridades y amigos asistieron a su funeral, entre ellos su ex esposa Barbara Stanwyck y su gran amigo Ronald Reagan, quien fuera luego presidente de los Estados Unidos, por ese entonces gobernador de California. Y de esta manera hemos recordado hoy, en un aniversario más de su fallecimiento, al hombre del perfil perfecto, que se llamó Robert Taylor.